satisface tu insaciable ser. Yo sé bien quién eres y sé lo que haces. Ella, la que con su cuerpo atrapa hombres como presas de ti, nadie se escapa. Mi villana sin capa, escucha reggae music, es amante de la mata. Si la vieras te provoca, es pura dulzura lo que sale por su boca. A las niñas les gustan las relaciones, quieren que les pinten un mundo y que las ilusionen, pa' que rompan su corazón y luego lloren. Pero saben que el sexo sin compromiso es para los mayores. Al carajo el amor, no seamos masoquistas. Fuiste mi fantasía sexual a primera vista. Conmigo no quieras pasarte de lista. Cuando tú vas yo vengo y tengo tiempo vacilándome la pista. Así que date cuenta que si llegan tus máscaras podemos acercarnos mucho más. Eso satisface tu insaciable ser. Yo sé bien quién eres y sé lo que haces. Ella, la que con su cuerpo atrapa hombres como presas de ti, nadie se escapa. Mi villana sin capa, escucha reggae music, es amante de la mata. Si la vieras te provoca, es pura dulzura lo que sale por su boca. Clara que si te deseas, podemos pasar la manita. No somos un niño ya. Mira, yo no estoy peso y trote. Yo estoy en otra liga. Es el mente loca y artigas. Deseos mixtapes.